Buenos días, amigos Radio Escuchas. Sean ustedes bienvenidos al servicio informativo México en síntesis en oigo.com.mx. En este programa encontrará el resumen puntual y exacto de la información más relevante que aparece el día de hoy en los principales diarios nacionales. Esta información proviene del servicio del Club México en síntesis, un servicio que no tiene fines de lucro, ni filiación partidista con gobierno o credo alguno. Este servicio se distribuye de lunes a sábado exclusivamente a los socios por correo electrónico. Si usted desea ser inscrito a la lista de correo de México en síntesis, por favor envíe un correo electrónico a ale-andres@hotmail.com. Le recordamos que este programa, México en síntesis, se transmite de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, y en repetición a las 2 de la tarde, en esta misma sintonía digital de oigo.com.mx. Escuche a continuación el resumen de las noticias más importantes de hoy, lunes 18 de agosto de 2008. Información nacional. Calderón falló en seguridad. Manlio. El presidente Felipe Calderón ha actuado irresponsablemente ante la crisis de seguridad que vive el país y no reconoce que su sistema de procuración de justicia es un fracaso, aseguró Manlio Fabio Beltrones. En entrevista con El Universal, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado afirmó que Calderón no tiene estrategia y que sus respuestas como la cadena perpetua ante la crisis grave por el disparo en secuestros y la violencia del narco, son mediáticas y simplistas. Se parece a Vicente Fox al gobernar con encuestas, sentenció. Vislumbró que en México estamos a punto de conformar la tormenta perfecta con riesgos mayores a los del fatídico 1994. El Universal. Calderón no debe lavarse las manos en el tema. PRI. El gobierno de Felipe Calderón Hinojosa no puede lavarse las manos ni sacar raja política en materia de seguridad pública, y especialmente en el combate al crimen organizado, afirmó la dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, PRI, Beatriz Paredes Rangel. Por ello, la federación no puede desligarse de su responsabilidad en el tema, y mucho menos relegarlo a los ámbitos estatal y municipal, acotó. Entrevistada antes de participar en una reunión con delegados veracruzanos que asistirán a la 20ª Asamblea Nacional del PRI, el próximo 23 de agosto, Paredes Rangel recordó que el tricolor pide a la Administración Federal que haya colaboración y concurrencia para atender eficazmente esta problemática, pero que cada nivel de gobierno asuma plenamente su responsabilidad, y ningún partido debe tratar de sacar raja electoral de este asunto. La Jornada. Pone el PRI énfasis en el tema de la seguridad. Con un paquete de reformas en materia de seguridad y justicia como tema prioritario, además de su proyecto de reforma energética, los 106 diputados federales del PRI, encabezados por Emilio Gamboa, discutirán y aprobarán esta semana su agenda legislativa para el inminente periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión. La bancada del Revolucionario Institucional celebrará su reunión plenaria los días miércoles 20 y jueves 21 en Ixtapan de la Sal, Estado de México, donde la lideresa nacional, Beatriz Paredes, y el gobernador de la entidad, Enrique Peña Nieto, estarán como invitados de honor. También asistirá Manlio Fabio Beltrones, coordinador del PRI en el Senado, con el propósito de uniformar las agendas legislativas del partido en ambas cámaras. Con ese mismo fin, Gamboa participará el viernes próximo en la reunión plenaria de los senadores priistas, en la ciudad de Aguascalientes. Milenio. Ebrard y García Luna se reúnen hoy. Este lunes quedará definido el protocolo que marcará la agenda para la 23 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que se realizará el próximo 21 de agosto en Palacio Nacional. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, y el secretario de Seguridad Pública, SSP, Federal, Genaro García Luna, se reunirán hoy para realizar diversos planteamientos sobre la dinámica de la reunión y con el propósito de definir la agenda que será discutida durante la sesión del Consejo, que por primera vez contará con la presencia del mandatario capitalino. Según fuentes de la SSP Federal, el Gabinete de Seguridad del Gobierno del presidente Felipe Calderón pretende llegar a la sesión del próximo jueves con un documento que concentre una propuesta de plan de acción conjunto para que sea discutido y enriquecido en la reunión y, de ser posible, suscrito por todas las autoridades participantes. La jornada. Michoacán tiene más apoyo del presidente que de Conago. Godoy. En vísperas del Consejo Nacional de Seguridad que se celebrará el jueves en Palacio Nacional, el gobernador Leonel Godoy reveló a Milenio que en materia de combate al crimen organizado, Michoacán ha recibido más apoyo del presidente Felipe Calderón que de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Merced a esa coordinación con la Federación, la entidad pasó de estar entre los 5 a los 10 estados con mayor inseguridad en el país, resaltó. Por el contrario, el mandatario se quejó de que su propuesta de crear una policía nacional única para enfrentar más exitosamente a la delincuencia no tuvo eco en la CONAGO, con el pretexto de la preservación de las soberanías estatales y municipales, mientras que la Federación sí la vio con buenos ojos. Milenio. La mafia política, tanto o más peligrosa que la delincuencia organizada. AMLO. Juventino Rosas, TO. 17 de agosto. No se pueden enfrentar los graves problemas nacionales si continúa el predominio de una mafia política, tanto o más peligrosa que la delincuencia organizada, advirtió Andrés Manuel López Obrador, al dar a conocer aquí una carta al pueblo de México, en la que propone una serie de medidas para frenar la violencia y la inseguridad. Entre ellas están impedir la privatización de Petróleos Mexicanos, Pemex, reorientar el presupuesto público a actividades productivas, y la renuncia inmediata de los secretarios de Gobernación y de Seguridad Pública, Juan Camilo Mourinho y Genaro García Luna, respectivamente, así como del Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora. Los motivos para exigir la separación del cargo de los funcionarios mencionados, explicó, son obvios, ya que el primero, Mourinho, es un delincuente confesó y los otros dos fueron integrantes del área de seguridad pública en el sexenio de Vicente Fox y durante todo ese tiempo han demostrado su falta de integridad y eficiencia. La jornada. Las medidas contra inseguridad, solo maquillaje político. Arquidiócesis. En materia de seguridad, ni el gobierno federal ni el de la Ciudad de México parecen comprender la gravedad del problema. Las sugerencias de una y otra parte, con propuestas de pactos y reuniones, no van al fondo y se quedan en la superficialidad y el maquillaje político, aseguró la Arquidiócesis de México. En el editorial de su semanario Desde la Fe, la Iglesia Católica local consideró que el país, políticamente dividido y afectado por su descomposición social, se ha convertido en un campo libre para las peores expresiones de la delincuencia y la criminalidad. Para la arquidiócesis, la sociedad civil también se encuentra en estado de secuestro debido a las pugnas ideológicas de algunos y las desmedidas ambiciones políticas de otros. La jornada. Rechazará yo acuerdo petrolero con PRI y PAN. La corriente perredista Izquierda Unida desconoció a Guadalupe Acosta como dirigente nacional de su partido y advirtió por ello que tampoco avalará un eventual acuerdo del líder formal del PRD con el PAN y el PRI en materia de reforma energética. Acosta carece de legitimidad para suscribir un acuerdo a nombre del PRD y entonces puede firmar todos los cheques en blanco que quiera, pero solamente él los va a pagar, puntualizaron los diputados Alejandro Sánchez y Aleida Alavés, dirigentes del grupo leal Andrés Manuel López Obrador. Los legisladores puntualizaron que la corriente Izquierda Unida no reconocerá las decisiones del dirigente perredista y, más aún, seguirá adelante con su plan de resistencia civil contra el intento de privatizar el petróleo. Nosotros no seremos comparsas del PAN y del PRI en la privatización de Pemex, remarcó el legislador Alejandro Sánchez, al acusar a sus correligionarios de la corriente Nueva Izquierda de actuar como facilitadores y colaboracionistas de la derecha. Milenio. Exige y reformar Pemex y sindicato. El Consejo Coordinador Empresarial, CE, pidió al Senado aprobar una reforma a Pemex que acabe con la opacidad en los recursos que entrega la paraestatal al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, STPRM, reducir el exceso de personal y limitar el poder del gremio. El documento, del cual Reforma tiene copia, fue enviado a los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI y PRD en la Cámara Alta. en el informe La Reforma Petrolera en México, del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, CESP, los empresarios reconocen coincidencias con perredistas. Simpatizamos con la sugerencia de algunos legisladores del PRD de disminuir solo a uno el representante en este consejo. Creemos que un consejo formado por 5 profesionales, un representante del sindicato y 5 funcionarios públicos sería lo adecuado, señalan en las conclusiones. Reforma. Rojas. Definitivamente no hay paso a la privatización. En los documentos básicos que los priistas aprobarán en su 20 Asamblea Nacional Ordinaria, este fin de semana en Aguascalientes, los temas de principal preocupación, como el energético, están ya totalmente superados, consideró el diputado federal Carlos Rojas Gutiérrez, integrante de la Comisión Nacional Deliberadora de las Propuestas de Reforma al interior de ese partido. En entrevista, destacó que en el proyecto del PRI definitivamente no hay paso a la privatización en materia energética, y dijo esperar que en la dictaminación de la reforma en ese tema, que se procese en el Senado, valorarán nuestros legisladores el resolutivo de una asamblea autónoma y soberana. Milenio. El Frente Nacional Petrolero cree oportuno democratizar y renovar el STPRM. La reforma energética ofrece el momento idóneo para depurar, moralizar, reestructurar, democratizar y refundar el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, STPRM, señaló el Frente Nacional Petrolero, conformado por diversas organizaciones de trabajadores activos, jubilados, transitorios, técnicos y profesionistas de la paraestatal. Según planteó esta organización, ante la crisis de corrupción que vive el STPRM, sus agremiados determinaron iniciar y concretar el cambio de la dirigencia que necesita urgentemente este sindicato. Por ello, adelantó que se convocará una plenaria, con la participación de todas las secciones, y se llamará a todos los trabajadores con derecho de voz y voto a llevar a efecto una asamblea nacional para acordar la destitución de los comités ejecutivos nacional y locales, y no permitir nunca más convenciones amañadas. La jornada. Definen bancadas en San Lázaro agendas legislativas. De cara al próximo periodo de sesiones en la Cámara de Diputados, el grupo del Partido Revolucionario Institucional, PRI, se apresta a celebrar su reunión plenaria para definir su agenda legislativa en la que destaca el presupuesto 2009. Los diputados federales del PRI tendrán una encerrona los días 20 y 21 de agosto, en Ixtapan de la Sal, Estado de México, para establecer los temas prioritarios para el periodo ordinario que comenzará el 1 de septiembre. Entre los temas más sobresalientes de la 11 reunión plenaria del PRI en la Cámara de Diputados destaca el presupuesto de egresos 2009, el paquete de reformas a leyes secundarias en materia de justicia y seguridad pública, así como las reformas en el rubro energético. Estará a cargo de la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, CEN, del PRI, Beatriz Paredes Rangel, y como invitado especial acudirá el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. El financiero. Repudian pejistas a Acosta, pero no se van. Alejandro Encinas aseguró que el bloque de Izquierda Unida no saldrá del PRD, pero tampoco reconocerá a Guadalupe Acosta como dirigente nacional los próximos 2 años, hasta que se realice la elección extraordinaria. Avaló que los comicios internos se trasladen hasta después de las elecciones de 2009, siempre y cuando asuma la dirigencia nacional de transición el exgobernador de Michoacán Lázaro Cárdenas Batel u otro personaje que no sea integrante de Nueva Izquierda. Estoy dispuesto a construir un acuerdo duradero que, manteniendo la diversidad del partido, dé certeza en la conducción del mismo y vayamos posteriormente a una elección, señaló el candidato a la dirigencia nacional perredista. Milenio. Llama Barrales a un acuerdo entre las tribus. El conflicto que vive el Partido de la Revolución Democrática por la dirigencia nacional no afectará los trabajos del PRDDF, a pesar de que Alejandra Barrales no reconoce al presidente interino, Guadalupe Acosta Naranjo. Para mí, el actual dirigente es ilegítimo, sostuvo Barrales, quien aseguró que tampoco reconoce el acuerdo del Consejo Político Nacional del sábado pasado, en el cual se establece que Acosta permanecerá al frente del partido hasta 2010. Evidentemente Guadalupe Acosta Naranjo no tiene legitimidad, por lo tanto no reconocemos al presidente y tampoco los acuerdos que bajo su gestión se intenten promover, afirmó en entrevista con Milenio. Obtener recursos para 2009, reto del IFE. El consejero presidente del Instituto Federal Electoral, IFE, Leonardo Valdés Zurita, definió la agenda de trabajo del órgano electoral de cara al proceso electoral de 2009, en la que destacó como desafío gestionar recursos que permitan al órgano cumplir con las responsabilidades derivadas de la reforma en la materia. Anunció que una vez concluida la etapa de renovación del Consejo General con la llegada de 3 nuevos consejeros, el IFE abre un nuevo capítulo en su vida institucional. Lo hace, precisó, con una agenda de trabajo compleja y cargada, derivada de la reforma y de los trabajos relacionados con el próximo proceso electoral. Expuso que además de concluir los procedimientos de investigación derivados de quejas interpuestas en 2006, y a partir del monto de ampliación presupuestal autorizado por la Secretaría de Hacienda, el desafío en los próximos meses será gestionar los recursos que hacen falta. El Universal. Urgen en el Senado a PRI y PAN a dictaminar reformas a ley de radio y televisión. El proceso electoral de 2009 no puede ser el pretexto para que se obstaculicen las reformas pendientes a la ley de radio y televisión, afirmó Carlos Sotelo García, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado. Por ello, urgió a las fracciones de PAN y PRI a no rehuir la discusión, a partir del 1 de septiembre, sobre las iniciativas que aún no se dictaminan en esa materia. Indicó que la elección tiene su importancia, pero no puede ser el argumento para obstruir e impedir que en el Congreso se puedan discutir y aprobar las reformas a la ley de medios que México requiere y la sociedad demanda. El senador confió en que a partir del próximo periodo ordinario de sesiones el Congreso dé a la sociedad una propuesta integral de reforma legislativa en materia de radio, televisión y telecomunicaciones, pues esta es una exigencia. Sin la reforma de medios no se puede entender una reforma democrática del Estado, aseveró el legislador del PRD por Colima. Milenio. Dejan morir a la Comisión Fox. La Comisión Fox en la Cámara de Diputados pasa sus últimas horas en el limbo legislativo. Concebida desde noviembre de 2007 para investigar al expresidente Vicente Fox, hoy es un ente abandonado a que nadie quiere resucitar para encaminar sus últimos días previos al 20 de agosto, el próximo miércoles fijado para su conclusión formal. Ahora más bien viene un choque de trenes, el de la presentación de los informes. Y es que para el PAN en la Cámara de Diputados el caso está cerrado y ya han exonerado a Fox, hoy revivido por su partido encabezado por los calderonistas, aunque falte un fallo absolutorio, aún sin un informe final. El Universal. Acuerda PRD impulso a legalización de las drogas. Por acuerdo del Consejo Nacional del PRD, diputados y senadores de ese partido tendrán que empezar a discutir una iniciativa de reforma para legalizar en México el uso de drogas para disminuir el flagelo del narcotráfico. El resolutivo fue emitido el pasado fin de semana y establece que impulsará en los próximos días, con todos los actores políticos y sociales, un gran acuerdo nacional contra la inseguridad pública y la violencia. El Universal. Guerra antidrogas deja 564 bajas en el ejército. El ejército mexicano perdió a 564 elementos en la lucha antidrogas en las últimas 3 décadas, 60 de los cuales murieron en lo que va de la administración calderonista. El Universal solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, datos actualizados en torno de las bajas sufridas por el ejército en el combate a los cárteles de la droga. La Defensa Nacional señala en su respuesta que han fallecido en acciones contra cárteles de las drogas 2 generales, 16 jefes, 103 oficiales y 442 elementos de tropa. Sin embargo, esa cifra de 563 militares reportados por la SEDENA se incrementó, luego del reciente fallecimiento de un elemento más en un enfrentamiento en Aguascalientes, durante una balacera en la que fallecieron otras 2 personas. El Universal. Creció 9.1% el número de secuestros en enero-mayo. Durante los primeros 5 meses de 2008 se incrementó 9.1% el número de plagios en comparación con el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con el documento denominado Secuestro Ciedo. Resultados obtenidos durante la presente administración. El análisis elaborado por la PGR establece que en 2007 se cometían mensualmente 62.5 plagios, es decir, 2.08 por día, mientras en 2008 se registraron 64.6 secuestros, 2.1 diariamente. Milenio. Asesinan a 12 personas en Chihuahua y Sinaloa. Al menos 12 personas fueron asesinadas con armas de grueso calibre durante las últimas horas en Chihuahua y Sinaloa. Mientras, en Tabasco y Guerrero hubo manifestaciones para exigir seguridad a los gobiernos federal y estatales ante el aumento de secuestros y levantones. La Jornada. Caso Martí. Pide la PGJDF arraigar a 6 policías. Las investigaciones sobre el secuestro y homicidio del joven Fernando Martí darán esta semana un giro, debido a que la PGJDF solicitó el arraigo de 4 agentes federales y al menos 2 judiciales capitalinos, quienes presuntamente participaron en el plagio. Las autoridades encargadas del caso habían señalado que no había indicios de que elementos federales estuvieran involucrados en el secuestro. Sin embargo, un agente cercano a la indagatoria reveló que hay más policías implicados, lo que se desprende de las llamadas por celular que cruzaron los plagiarios con el jefe de la banda de la Flor, pues fueron rastreadas durante la negociación del rescate del menor. Milenio. Controlan 7 cofradías la estructura de la SSPDF. 7 grupos de influencia o cofradías controlan la estructura operativa de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, mediante el posicionamiento de mandos y tráfico de influencias. Un informe interno de la dependencia, elaborado a solicitud del Gabinete de Seguridad, asentó que la presencia de esos grupos ha mermado la eficacia y modernización de la SSPDF. El documento establece que si bien no puede considerarse a esos grupos como asociaciones de poder o mafias, sí han permitido a sus integrantes obtener beneficios económicos y colocar en posiciones de estructura a sus integrantes. De esa manera, dichas cofradías han repercutido de manera negativa en el desarrollo de la SSPDF. Milenio. Retoma la SSP de Mondragón el plan anticrimen de Giuliani. Una de las estrategias para abatir la delincuencia en áreas conflictivas del Distrito Federal será reactivar parte de las recomendaciones hechas por el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, como la utilización de la georreferenciación para ubicar por cuadrantes los delitos que se cometen en cada área y atacarlos, señaló Manuel Mondragón, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. La Jornada. Ordena IFA y abrir datos de escoltas del panista. El Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI, ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, hacer públicos datos sobre los elementos de seguridad del expresidente Vicente Fox. Tras una primera negativa para hacer pública esta información, la SEDENA tendrá que transparentar el puesto, salario, grado máximo de estudios, total de ingresos con prestaciones y el horario de labores de los elementos del Estado Mayor Presidencial que resguardan la seguridad del expresidente Fox. La SEDENA había argumentado que no tenía esta información porque el responsable de los elementos es el Estado Mayor. Sin embargo, el IFAI determinó que administrativamente el responsable es la SEDENA. El Universal. Demanda SEDENA aumento de 10%. La Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, cabildea con el Congreso un aumento presupuestal de 3.500 millones de pesos para el ejercicio de 2009. El incremento propuesto, en medio de la polémica por el incremento de la violencia y el crimen organizado, representa un 10% adicional en relación con el gasto aprobado para este año. De acuerdo con senadores del PAN y el PRD, las pláticas han sido encabezadas personalmente por el titular de la SEDENA, Guillermo Galván, quien expuso ante los legisladores las necesidades y carencias de la dependencia. Reforma. Acuerdan BW y sindicato aumento de 5.4%. Con un aumento salarial de 5.4% directo, incremento de 1.225 pesos por año en vales de despensa, además de un día de salario adicional en concepto de aguinaldo, quedó conjurada la huelga del Sindicato Independiente de Trabajadores de Volkswagen, emplazada para las 11 horas de hoy. Milenio. Aumenta 8 millones el número de pobres durante el gobierno de Calderón. CNC. Durante el gobierno de Felipe Calderón, el número de pobres ha crecido 8 millones, debido a la crisis alimentaria mundial, la carestía de alimentos y el subejercicio presupuestal, expresó Cruz López Aguilar, líder de la Confederación Nacional Campesina, CNC. En un comunicado, señaló que el problema se ha agravado por los aumentos al precio de la gasolina y el diésel, los cuales inciden directamente en las alzas a los alimentos, 50% de los cuales se importan, mientras los ingresos de productores y trabajadores no se han elevado. Lo anterior, agregó, obliga a la población a reducir su dieta, con lo cual se da una mayor desnutrición entre los mexicanos. A pesar de esta situación, existe un subejercicio presupuestal en 60% de los programas destinados a los productores rurales, abundó. La Jornada. Beneplácito de senadora panista porque se encarcele a quien cese embarazo. La senadora panista Teresa Ortuño Gursa, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, manifestó su beneplácito por la postura del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, Salvador Aguirre Anguiano, quien en su proyecto de dictamen sobre la interrupción del embarazo propone que se sancione con cárcel a las mujeres que recurren a esa medida. Cabe recordar que la propuesta del ministro Aguirre Anguiano invalida las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ALDF, que despenalizaron el aborto hasta las 12 semanas de gestación. La Jornada. Los mexicanos gastan cada año 240 mil MDP en comida chatarra. Los mexicanos gastan alrededor de 240 mil millones de pesos al año en la compra de comida chatarra y solo 10 mil millones de pesos en el consumo de 10 alimentos básicos, como carne, fruta y verdura, aseguró Arturo Lomelí, autor de La sabiduría de la comida popular. El especialista señala que desde hace 3 décadas los mexicanos comenzaron a modificar drásticamente su alimentación al sustituir las verduras por las frituras y azúcares. La gente pobre solía nutrirse con alimentos básicos y de bajo precio. Maíz, papa, frijol, garbanzos, arroz, entre otros productos, pero ahora incorporó a su dieta diaria comida basura y chatarra, como las sopas Maruchan, las frituras, refrescos, pastelillos y cereales preparados con alto contenido de harinas refinadas y azúcar. Milenio. Protestan mujeres contra el veto católico a la minifalda. Un grupo de jóvenes y mujeres con minifalda se manifestaron ayer ante la Catedral Metropolitana contra las recientes declaraciones de la Iglesia Católica, de que el uso de minifaldas y escotes provocan que sean blanco de acoso y agresiones sexuales. Con el grito de «Iglesia, no prohíbas las mini, prohíbe a los curas pederastas», exigieron a la Iglesia que se retracte de sus afirmaciones. Las jóvenes, que por momentos, en el inicio de su acto, desplegaron sus mantas y cartulinas en el atrio de la catedral, fueron sacadas a empujones por los elementos de la Policía Federal Preventiva, PFP, quienes las cercaron, llevándolas con uso de la fuerza hasta la calle. La Jornada. Admite Ulises Ruiz posibles altercados. El gobierno de Ulises Ruiz reconoció que hay 80 centros escolares donde podría registrarse algún altercado durante el reinicio del ciclo escolar debido a las disputas que aún prevalecen entre maestros de la sección 22 y 59 por el control político de los inmuebles. El secretario general de Gobierno, Manuel García Corpus, dijo que hay un tratamiento especial de conciliación para resolver el conflicto, adelantando que incluso se ha pedido la presencia de la fuerza pública para resguardar algunos de los centros escolares, para evitar cualquier confrontación gremial. El funcionario reconoció que hay una presión política ejercida por la sección 22 para que el gobierno estatal intervenga en la devolución de escuelas. Además, indicó que hay un exhorto a las partes para que eviten la provocación. Milenio. Dan resultados de prueba enlace. La Secretaría de Educación Pública, septiembre, dará a conocer hoy al presidente Felipe Calderón los resultados de la Evaluación Nacional de Logro Académico de los Centros Escolares, Enlace, 2008. Esta es la tercera evaluación que la septiembre realiza a los alumnos de tercero a sexto de primaria y tercero de secundaria. En las dos últimas aplicaciones, 2006 y 2007, el aprovechamiento escolar de los alumnos aumentó a cuentagotas. Según los resultados del año pasado, 7 de cada 10 alumnos de primaria se ubicó dentro de nivel de logro elemental e insuficiente, tanto en español como en matemáticas. En 2006, el porcentaje de alumnos de primaria que se ubicó en el nivel de excelencia fue de 1,7 en español y 1,6 en matemáticas, cifra que aumentó a 2,8 y 3,3, respectivamente, en la segunda aplicación de la prueba. Reforma. En vigor con el retorno a clases, cambios regresivos en primaria. Este día regresan a las aulas más de 25 millones de niños de nivel básico, en quienes repercutirá un esquema que modifica el concepto de educación pública, concebida como proyecto para construir ciudadanía, nación y emancipación, mediante una serie de cambios, algunos cosméticos y otros profundos, aunque de carácter regresivo, que se inician en este ciclo escolar y de los cuales, de acuerdo con especialistas, ya se advierten los efectos. Escuelas convertidas en entretenedoras de niños, generaciones de alumnos que no podrán redactar un ensayo, pero sí sabrán rellenar las folitas de las pruebas, y un nuevo mapa en el perfil del docente para sustituir el normalismo público por egresados de centros privados. La jornada. Educación con inglés y enciclomedia USB. A partir de hoy, la Secretaría de Educación Pública, septiembre, lanza el programa piloto de la reforma a la primaria en 5.000 planteles del país, el cual incorpora la enseñanza del inglés y la enciclomedia versión 2.0 portable. Así, maestros, directores y supervisores podrán llevar enciclomedia de una computadora a otra al convertirse en un USB. Además, considera media hora más de clases y dos materias más: formación cívica y ética y enseñanza económica y financiera. Sin embargo, hay retraso en la impresión de libros de texto, que llegarán hasta octubre. Prevén aumentar las horas de español y matemáticas, pero se negocia con el ESNTE la distribución del tiempo con las otras materias. El Universal. Profesores enfrentan reforma integral sin libros y sin saber contenidos curriculares. Sin nuevos materiales ni los libros que se necesitan, y sin que los docentes conozcan los contenidos curriculares, la Secretaría de Educación Pública, septiembre, pondrá en marcha la reforma integral en la primaria en este ciclo escolar 2008-2009, mediante un piloteo en 5.000 escuelas que impactará a 800.000 estudiantes de 4 grados de dicho nivel y 29.000 maestros. Sin embargo, será en octubre cuando comenzará la reforma con los materiales requeridos, ya que la mayoría no han sido impresos. La jornada. Comienza en primarias educación económica y cultura financiera. Con la participación de bancos y organizaciones empresariales en la construcción del programa Actitud Emprendedora, Educación Económica y Cultura Financiera, estudiantes de enseñanza básica recibirán a partir del ciclo escolar que hoy comienza clases sobre consumo, créditos, hipotecas, ahorro y tarjetas de crédito y débito. El programa se incluirá en los planes de estudio de primaria y secundaria, con el objetivo de llegar a 90.000 escuelas públicas. Para ello, la Secretaría de Educación Pública, septiembre, solicitó el apoyo de la Asociación de Bancos de México, ABM, y del Banco de México. La jornada. Arranca hoy transporte obligatorio. Hoy inicia el plan piloto de transporte escolar en 12 planteles privados, con lo que se pretende demostrar a la Asamblea Legislativa y a la sociedad que este proyecto contribuye con la movilidad y el mejoramiento de la calidad del aire. La Secretaría del Medio Ambiente, ESMA, evaluará los resultados de este plan durante lo que resta del año, para que en diciembre dé a conocer las voluntades de este programa. Para ello, la dependencia realizó mediciones antes del periodo vacacional para conocer la contaminación y el comportamiento del tránsito que se genera en las horas de entrada y salida de los niños. Con esos datos se hará un comparativo del antes y el después del transporte escolar obligatorio. El Universal. Pactan 31 obras en agenda metropolitana. Para este año, los gobiernos del Edomex y el DF pactaron la ejecución de 31 obras metropolitanas, de las cuales casi la mitad de los recursos se destinaron a proyectos viales. Durante una reunión del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Metropolitano sostenida el 13 de agosto en el Banco ICSE, institución donde está depositado el dinero, funcionarios de ambas entidades acordaron la agenda metropolitana en la que invertirán 3.300 millones de pesos. El 44% de ese recurso se destinó a 14 proyectos viales, como distribuidores, puentes vehiculares y pavimentación. Reforma. Información de Economía y Finanzas. Critica ONU Monopolios de México. México tiene todavía mucho camino por recorrer para propiciar mayor competencia económica y evitar los monopolios, señalaron expertos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo de la ONU, UNCTAD, por sus siglas en inglés. Hassan Kakaya, jefe de la sección de políticas de competencia y protección del consumidor de la UNCTAD, y Ana María Álvarez, funcionaria de asuntos económicos de esta dependencia internacional, señalaron lo anterior durante un diplomado en competencia económica que impartieron ante estudiantes de la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública del Tecnológico de Monterrey. Reforma. Poderosas empresas logran revertir en tribunales resoluciones antimonopolio. Con el afán de evitar la presencia de prácticas monopólicas en el país, durante 2007 la Comisión Federal de Competencia, CFC, dedicó sus investigaciones, opiniones y resoluciones a los sectores de bienes de consumo, telecomunicaciones, medios electrónicos y servicios de infraestructura, al atender 882 casos, que representan 6,4% más que en 2006. La jornada. Cae expectativa en Chicontepec. Considerada por Pemex y el gobierno federal como una de las principales apuestas para mantener los niveles actuales de producción de petróleo crudo, la zona de Chicontepec va a producir 222 mil barriles diarios menos en promedio de lo que se pensaba originalmente entre 2009 y 2017, equivalente a dejar de percibir 7.300 millones de dólares por año, a los precios actuales. El Universal. Nula reacción del peso tras el alza de la tasa. La Junta de Gobierno del Banco de México incrementó la tasa de referencia en 0,25 puntos porcentuales para ubicarla en 8,25%, esto con la finalidad de reducir las presiones inflacionarias futuras, pues se corre el riesgo de que haya la contaminación de otros precios de la economía. Bajo este nuevo escenario, el tipo de cambio peso dólar no registró reacción alguna, es decir, el peso mexicano no se apreció ante la decisión del Banxico de restringir más la política monetaria interna al Universal. Vigila la ANFE alza de cartera vencida en Sofol y Sofom. La cartera vencida de las sociedades financieras de objeto limitado y múltiple, Sofol y Sofom, muestra tendencia al alza, pero la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas vigila los portafolios. La ANFE informa que la cartera vencida promedio se ubica en 4,46%, y por sector, en automotrices de 2,17%, préstamos personales 5,41%, microcrédito 4,04%, empresas 0,57% y el hipotecario con 7,17%. Milenio. Se perdieron $16 mil millones del ahorro de trabajadores en un mes. Las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro, CIEFORE 1, 2 y 3, en las que se encuentran los ahorros de pensión de los trabajadores en mejor edad productiva, ampliaron a poco más de $16 mil millones de pesos sus pérdidas en julio de este año, lo que representó un aumento mensual de 6% respecto a las observadas en junio, informó la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR. La jornada. Suben insumos en 12,6% anual. En julio, el índice que mide los precios de las mercancías y servicios que se incorporan a procesos productivos registró un avance anual de 12,6%, el más alto desde que se cuenta con esta información, según cifras del Banco de México. El incremento en los insumos de producción son de naturaleza externa, estamos importando el encarecimiento de materias primas relacionadas sobre todo con los energéticos y los alimentos, pero además los productores enfrentan un entorno de baja demanda tanto externa como interna, afirmó Octavio Gutiérrez, analista de Bancomer. Reforma. Presenta señales de deterioro el sector de vivienda. El segundo semestre de 2008 se ha vuelto más desafiante para las desarrolladoras de vivienda, debido al surgimiento de factores que generarían menor demanda, mayor competencia, presión en márgenes y requerimientos más fuertes de capital de trabajo para el sector en general. De acuerdo con analistas de Banamex, los factores que podrían afectar al sector son una desaceleración más profunda que lo anticipado, inflación creciente, tasas de interés en aumento y signos incipientes de sobreoferta de viviendas. Milenio. Cae México 5 lugares en el gobierno. México retrocedió 5 lugares en el ranking comparativo de acciones de gobierno electrónico, e-Government, realizado por la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Los rezagos en la disponibilidad de servicios electrónicos a ciudadanos y en contenidos en web de las entidades gubernamentales colocaron al país en el lugar 37 de 192 naciones, cuando hace 3 años estaba en el sitio 31. Reforma. Licitación de espectro, con más elementos. La Comisión Federal de Telecomunicaciones pretende que las próximas licitaciones del espectro incorporen nuevos elementos respecto a los procesos pasados, como por ejemplo la cobertura social, y que este procedimiento no se rija por un criterio recaudatorio. Héctor Osuna, presidente del órgano regulador, dijo que trata de sensibilizar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, para que apoye esta propuesta, pues de lo contrario el afectado es el usuario, debido a que las empresas ganadoras trasladan esos costos a los usuarios para recuperar sus inversiones. El Universal. Posible fusión de Mexicana y Aeroméxico. La fusión de las principales aerolíneas del país, Mexicana y Aeroméxico, que hace 10 meses fue rechazada por la máxima autoridad antimonopolio, ahora es considerada posible si se comprueba que las condiciones en el mercado aeronáutico nacional han cambiado después de hacer un análisis de cada una de las rutas que operan las empresas y se confirma que no habrá afectaciones a los consumidores. La Jornada. Sindicato Aéreo se opone a fusión de líneas. La eventual fusión de aerolíneas que propone la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para hacer frente a la crisis que atraviesa la industria, lesiona la libre competencia y vulnera el artículo 28 de la Constitución, toda vez que incentiva las concentraciones monopólicas, alertó el Sindicato Nacional de Trabajadores al servicio de las líneas aéreas similares y conexos, Independencia. Milenio. Pide Canacintra no perder tiempo en discusiones partidistas. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra, advirtió que el país cuenta con muy poco tiempo para incorporarse al desarrollo económico global, por lo que pidió no desperdiciar ese tiempo en discusiones partidistas, políticas, de ideología o de color. La Jornada. Devuelve el SAT a empresas 95 MMDP. En el primer semestre del año, las devoluciones de impuestos que realizó el Servicio de Administración Tributaria, SAT, en favor del sector empresarial alcanzaron 95 mil millones de pesos, dijo Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. De esa cantidad, 76 mil millones de pesos de los retornos de recursos fueron por el impuesto al valor agregado. El Universal. Información de América del Norte. Indocumentados viven en bosques. Desde los bosques del sur de New Jersey hasta el norte urbano del estado, un número cada vez mayor de jornaleros indocumentados se está uniendo a las filas de la población sin techo. Así, el debate nacional sobre la inmigración ha llegado ahora al sector más marginado de la sociedad en New Jersey. En el norte del estado, más de 100 inmigrantes sin hogar acampan en un cementerio de North Bergen. En Passaic, las autoridades retiraron recientemente un campamento de personas sin techo debajo del paso a desnivel de una autopista. El terreno estaba dividido en dos secciones: Estados Unidos y México. Daño ecológico por la cerca fronteriza. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Semarnat, insiste. El muro fronterizo construido por Estados Unidos es una barrera física que pondrá en riesgo los diversos ecosistemas que comparten ambos países y a las especies que los habitan. La conclusión es: sí, hay afectaciones. Tenemos que presentar alternativas, reiteró el titular de la Semarnat, Juan Rafael Elvira Quesada, en entrevista con La Opinión. El secretario dijo que el gobierno de México no pretende ser un simple testigo del cierre total de la frontera por parte de su vecino del norte con el propósito de impedir el acceso a migrantes indocumentados a su territorio, hecho que consideró como extremo. Información internacional. Enviará el gobierno ruso una flota naval al Caribe. Chávez. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, informó hoy que su par ruso, Dmitry Medvedev, desea enviar una flota naval al Mar Caribe. Rusia nos ha informado acerca de la intención que tiene de visitar Venezuela, es decir, de la intención de que una flota rusa venga por el Caribe, dijo Chávez durante su alocución dominical en el programa televisivo Aló, Presidente. Chávez, quien precisó que la visita de la flota sería de amistad y trabajo, aseguró haberle dicho al presidente Medvedev que si van por el Caribe los recibiremos. Hoy inicia el retiro de Georgia, Rusia. El presidente ruso, Dmitry Medvedev, anunció ayer que a partir de este lunes comenzará la retirada de las tropas rusas de la zona en conflicto en el sur del Cáucaso, coincidiendo con una visita de la canciller alemana, Angela Merkel, a Tbilisi para reunirse con su homólogo georgiano, Mikhail Saakashvili. Durante una conversación telefónica con su homólogo francés, Nicolas Sarkozy, el mandatario Medvedev matizó que se refiere a las tropas que reforzaron la labor de las unidades de pacificación rusas durante la ofensiva reciente en Georgia, informó la agencia Interfax. Se calcula que más de 10.000 soldados rusos permanecen en terreno georgiano y en Osetia del Sur. Biden y Obama debaten sobre sus convicciones religiosas en foro evangélico. Los virtuales candidatos presidenciales estadounidenses, el demócrata Barack Obama y el republicano John McCain, aparecieron juntos por vez primera en un foro en el que fueron cuestionados sobre sus convicciones religiosas, y McCain parece haber sacado ventaja en este debate. Bajo la coordinación del pastor evangélico Rick Warren, el debate de 2 horas tuvo lugar el sábado en la iglesia Saddleback de la ciudad de Los Ángeles, espacio al que asistieron al menos 2.000 personas para escuchar a los aspirantes a la Casa Blanca. La OTAN admite muerte por error de 4 civiles afganos. La Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, ISAF, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, desplegada en Afganistán, reconoció ayer que durante combates con insurgentes en un bastión talibán mató accidentalmente a 4 civiles. Una unidad de la ISAF mató accidentalmente a 4 civiles e hirió a 3 durante un enfrentamiento con insurgentes, indicó la ISAF en un comunicado. Bélgica, en riesgo de la secesión. Rachel Blome, de 95 años, dice pertenecer a la última generación que con orgullo y en voz alta presume tener la nacionalidad belga. La viuda de un oficial de alto rango que brindó servicio en la administración del Congo belga, hoy República Democrática del Congo, afirma ser parte de la generación de la Bélgica colonial, la que tuvo un rey que fue dueño del tercer país más grande de África, la que fue atendida en sus hogares por esclavos y conoció los diamantes y el marfil. Prueba Irán un cohete espacial. Irán realizó pruebas de lanzamiento de un cohete espacial que planea usar para colocar en órbita un satélite de investigación, reportó el domingo la televisión estatal. El lanzamiento el sábado del cohete de 2 etapas llamado Zafire Onid, el embajador de la paz, tuvo éxito, según el canal televisivo, que emitió imágenes del lanzamiento nocturno. Bush abandona su suerte a empresas que apoyan a tropas de EU en Irak y Afganistán. El gobierno del republicano George W. Bush parece dispuesto a abandonar a su suerte a algunas de las empresas privadas que brindan servicios de logística y seguridad a las tropas de Estados Unidos en Afganistán e Irak, a menudo mediante la contratación de mercenarios. Al menos esto es lo que sugiere el desarrollo de una causa judicial en el estado de Florida, donde los familiares de 3 soldados muertos en Afganistán en 2004, al estrellarse un avión de la empresa Blackwater en el que viajaban, demandan a la compañía basándose en una investigación que responsabiliza del accidente a los errores de empleados de la contratista. Información de Beijing 2008. Sigue Tania Elías lejos de la punta. La mexicana Tania Elías no pudo acercarse a los líderes de la vela olímpica, clase láser radial, y culminó este lunes durante la novena regata en la posición 13, con 107 puntos. Elías, quien comenzó el 2008 con lesiones, no ha podido encontrar el ritmo en la competencia olímpica de Beijing y se va visto superada constantemente. La novena regata fue dominada por la estadounidense Anna Tunicliffe, con 33 unidades, seguida de la lituana Gintarė Volungevičiūtė, con 40, y la china Xu Lijia, con 40 puntos. La clavadista Laura Sánchez se ubicó décima en trampolín de 3 metros. La clavadista Laura Sánchez falló en su intento de mejorar su puntaje de 340, luego de concluir en la décima posición en la final de trampolín 3 metros individual, al sumar 312,25 unidades entre 12 competidoras. Triunfa Grupo Maseca en los Juegos Olímpicos de China. El conocimiento del mercado chino logrado por el Grupo Maseca, Gruma, le permitió colocarse como un eficiente proveedor de alimentos en la justa olímpica de Pekín 2008, sitio en el cual logró entregar durante los primeros 10 días de la competencia 750.000 tortillas, informó la empresa. http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp/id=65-21-81-isec=5. Información cultural. Reprueban a Canal del Congreso. El canal de televisión del Congreso de la Unión resultó reprobado con 3-0, porque aun cuando es financiado con recursos públicos, no cuenta con un mecanismo para la participación ciudadana y solo se concibe como un órgano de difusión por y para los legisladores, de acuerdo con un estudio. La investigación, realizada por los académicos Fidela Navarro y Ernesto Villanueva, incluida en su texto Medios de Servicio Público y Transparencia. Análisis y medición de su desempeño, reprueba en todos sus indicadores al canal legislativo. http://www.eluniversal.com.mx/nacion/16-17-55.html 4 artistas ante la Corte. Nunca imaginaron ser llamados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero, cuando así sucedió, Luis Misizawa, Ismael Ramos, Rafael Cauduro y Leopoldo Flores no dudaron en acudir ante sus puertas. Se trataba de intervenir, bajo el tema de la justicia, las 4 escaleras que dominan las esquinas de la sede de Pino Suárez, abarcando 1.200 metros cuadrados. Con un costo de 31.793.000 pesos, aportados por la Septiembre y la Corte, las obras iniciaron bajo la gestión del ministro Mariano Azuela. A decir de Paola Pineda, directora del proyecto, cada propuesta se sometió ante el Pleno, siendo aceptadas en agosto de 2006. Sobre ellas hablan los pintores involucrados. Llevan al Auditorio Nacional celebración por los 100 años de Cri-Cri. El grillito cantor también es bailarín. Acompañó en el Auditorio Nacional a los integrantes de la Compañía Nacional de Danza, CND, quienes hoy le rindieron un homenaje al creador de sueños infantiles. Francisco Gabilondo Soler, mejor conocido como Cri Cri. La CND ofrecerá 2 funciones por día el 16 y 17 de agosto del espectáculo que estrenó en el Palacio de Bellas Artes en octubre de 2007, como homenaje por el centenario del nacimiento de Gabilondo Soler, 1907-1990. En esta ocasión, la dirección musical está a cargo de Eugenio Toussaint. Esto ha sido lo más importante que han publicado los diarios de circulación nacional más importantes de nuestro país. Muchas gracias por habernos escuchado. Le recordamos que este programa se transmite de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, y en repetición a las 2 de la tarde, después del programa Ciudadanía Económica. Si usted nos está escuchando por la mañana, le invitamos a continuación a escuchar música de los años 80. Si nos está escuchando por la tarde, le invitamos a divertirse con La Tremenda Corte, aquí, en oigo.com.mx. Y no olvide que tiene una cita con el periodista Carlos Villalobos hoy a las 5 de la tarde, en el noticiero Pulso Nacional. Hasta mañana, que tenga usted un excelente día.